Punto número 3. Perdón. Acuerdo que proceda sobre inicio de expediente en el sentido de otorgar el título de hija predilecta del municipio de Yaiza a doña Benjamina Marrero Duarte, poetisa de Las Breñas, y el título de hijo adoptivo a don Agustín Alemán Pérez, artista plástico afincado en Uga. Vamos a dar paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación obrante en el expediente, por mayoría de 3 votos a favor, 2 del voto del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 voto del Grupo Municipal Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, la comisión informativa previa de deliberación de los reunidos acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. Bien, esto tiene que ver con el reglamento de honores y distinciones que aprobamos en sesiones anteriores de municipal para los reconocimientos y también a petición del cronista municipal. Dentro de sus funciones pues está la de proponer este tipo de nombramientos. Yo lo vi bien, la verdad. Me parece que son dos personajes entrañables en el municipio de toda la vida. En este caso, Benjamina Marrero, ustedes la conocen, pues es poetisa. Como hija predilecta, pues desde luego yo creo que ha hecho méritos más que de sobra para tener este reconocimiento por su trayectoria, por que sigue a día de hoy, pues bueno, pese a la edad, que eso no se pierde esa ambición que ella tiene y esa afición por la poesía, y desde luego la trayectoria que ha tenido ella pues ha sido encomiable. Yo creo que se merece este reconocimiento. En cuanto a Agustín Alemán, más conocido como Tino, el del barro, o al menos yo de toda la vida lo conozco así, no es natural de aquí, pero como si fuera de aquí, lleva un montón de años. Él ha sacado adelante pues a su familia basándose en su profesión, en ser artista plástico, y también entendemos que es algo merecido el nombrarlo como hijo adoptivo, porque desde luego esa trayectoria, valiéndose de ese arte, de esa profesión, yo creo que también es memorable. Se han hablado con ambas personas, lo han aceptado de buen gusto y emocionados y contentos, y entonces yo por mi parte espero poder contar con el voto de ustedes, porque yo creo que, como bien hemos dicho en otras ocasiones, las distinciones pues va a ser la persona, y las personas yo creo que se lo merecen. Yo sin más le doy paso a la palabra. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias, señor alcalde. A mí me parece bien, es decir, el cronista cuando ha llegado a esta corporación vino con esa intención, ¿no?, con hacer las propuestas que entiende que son las adecuadas para nombrar, en este caso, lo que estamos nombrando con esta moción, con lo que se trae hoy a pleno. Y me parece que la trayectoria, como usted bien ha explicado, se ha demostrado sobradamente. Y como yo le dije en las comisiones, sí, se había hablado con las personas, y usted, como bien ha dicho ahora, lo ha aclarado, ha dicho que sí, ellos lo cogen con mucho agrado y satisfacción, y me parece que nosotros no tenemos por qué ser obstáculos para darle ese título. Muy bien. Nada más que decir, gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, buenas noches, señor alcalde. Referente a otorgar el título de hija adoptiva a la señora Benjamina Marrero Duarte, no tengo el gusto de conocerla personalmente, eso es lo que tengo que decir. Y por lo siguiente, la argumentación que nos presenta como propuesta no me llega a convencer porque no me facilita datos de la persona. Entonces, no quiero decir que el trabajo del cronista oficial Esteban Ramón Rodríguez esté mal, eso, sino que a razón de esta propuesta creo que deberíamos tener más conciencia de los datos de esta mujer. Entonces, gracias a Internet, tuvimos que tirar a hemeroteca y reconocer toda su valía, que es verdad que no está reconocida aquí. Reconocer que esta mujer nació a primero del año 36, un año 36 nefasto para lo que es la historia de España, porque a los 4 meses es cuando se inicia la Guerra Civil Española. Esa Guerra Civil Española que todavía nos queda resentimiento y quedan muchas heridas que cerrar, que hasta el día de hoy no se han cerrado. Indicar que, bueno, que gracias a eso, esta mujer, viendo la documentación, pues se nota que era una buena y con buena memoria, una buena poetisa. Lo reconozco porque, tirando de hemeroteca, tuve que, en febrero de 2016, gracias a una televisión insular, y digo televisión biosfera, tuve el tiempo de estar 30 minutos entrevistando a esta mujer. en la que se puede reconocer todas las penurias que ha pasado desde entonces hasta el día de hoy. Aquí nos hace reconocer que esta mujer es verdad que dio a luz a diez hijos y en el día de hoy solo le quedan tres. Y entonces lo que queremos reconocer es que esta mujer, aparte de eso, también fue reconocida por este ayuntamiento. Este ayuntamiento en el 2011, que no se dice, no se indica, gracias a este ayuntamiento se pudieron editar el libro de sus poemas. Hay que contarlo todo para que sepamos, ya no nosotros que igual sí los conocemos, sino los oyentes que nos pueden estar escuchando o gente que no tenga conocimiento de eso. Indicar también que gracias a la hemeroteca, en febrero de, ya se lo comenté, en febrero de 2016 apareció en un medio local de televisión, pero que después en octubre fue reconocida por este mismo ayuntamiento. ¿Entiendes? Entonces, la valía de esta mujer está más que contrarrestada. Pero bueno, reconociendo todo eso, y hoy creo que se va a votar por unanimidad que se otorgue como hija predilecta del municipio, indicar también que no se ha indicado por parte de este grupo, no tenía que haberlo comunicado, que hoy viernes 14 de diciembre, en el CIC, Centro de Innovación Cultural, el almacén, se va a las 8 de la tarde se va a proyectar el documento Mujeres al Alba. Creo que con la cara que me mira parece que no tienen conocimiento. Entonces, es un documental en el que se recoge el testimonio de 10 mujeres anónimas del mundo rural y en las que aparece nuestra vecina. Esto no se ha comentado por parte del grupo de gobierno, no sé si por un lapsus o por no tener conocimiento de ellas. Espero que en el día de hoy, este grupo de gobierno en el que hoy se está planteando poner, ensalzar a la señora Benjamina Marrero, algún grupo, alguna persona del grupo de gobierno, creo que estará presente en este documental. Creo que sí. Y si no, sería un fallo por parte de este grupo de gobierno. Y referente a todo lo que hemos estado hablando, pero ya desde Podemos, Yaiza, no creemos que sea solo suficiente con la asignación de hija predilecta. Nosotros iríamos un poquito más. Y, en el caso de eso, instar a este grupo de gobierno que intente acelerar o la posibilidad o estudiar que se le conceda una calle en el pueblo de Las Breñas, como así lo tiene también nuestro más ilustre Víctor Fernández Gopar. En eso queremos dejar. También tenemos vecinos como los tenemos en Playa Blanca, donde Jaime Quesada es el maestro, donde doña Bienvenida Martín es la practicante. Nos gustaría que se le conociese como Benjamina la poetisa en el pueblo de Playa Blanca. Y referente ya al otro vecino en la que queremos también otorgarle, tampoco tengo el gusto de conocer a don Agustín Alemán Pérez, como le conocen ustedes, Tino, eso, tras saber que es verdad que esta semana pasada tuvo una exposición aquí en el ayuntamiento, una exposición de su obra. Y bueno, pues nada más que decir que votaremos a favor de las dos propuestas, tanto de la señora Benjamina como la del Tino en esta propuesta. Nada más que decir. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en este punto, pues indudablemente desde Coalición Canaria vamos a apoyarlo, porque la trayectoria tanto de doña Benjamina, una vida difícil que ha tenido en las circunstancias que había en Lanzarote durante su juventud y toda su vida en general, pues ese espíritu que tiene ella para la poesía, pues ya quisiera todos seguros tenerla a la edad que tiene ella. Y en cuanto a Tino, sí tengo el gusto de conocerlo y la verdad que está haciendo una gran labor en el tema de la alfarería en este caso, y por lo tanto yo creo que ambos son merecedores de ser nombrados y tiene todo el apoyo desde Coalición Canaria. Muy bien, gracias. Solo aclarar que este es el inicio del expediente. Una vez que se apruebe este expediente, se hará un acto similar, entiendo, al del cronista, y ahí, desde luego, se pondrá toda la hemeroteca, toda la cronología de la vida de estos dos personajes municipales. Yo sí tengo el gusto de conocerlos a ambos desde pequeño, prácticamente, porque siempre nos veíamos, y desde luego los méritos se los han ganado, y ya digo, dentro de ese acto, porque esto es un inicio de expediente, en el cual pues ahora habrá que completarlo de cara a ese acto de entrega, en el cual pues se hará un recorrido por toda esa vida entera de estos dos personajes. Sin más, yo agradezco las valoraciones y entiendo que unanimidad en este punto, ¿verdad? Sí. Si pasamos a votación, unanimidad.